11 de la mañana, 40 minutos, y la insistencia nos lleva a repasar una vez más la tragedia de 11 y cuándo se puede hablar de tragedia, cuando vemos que hay una enorme responsabilidad política en todo esto, con lo cual la palabra tragedia debería ser reemplazada por otra. Y siempre está esta discusión en torno a cómo nombrar este tipo de asuntos, 11, Cromañón y demás. Mientras tanto, y por suerte, la justicia avanza en entender que hay una cadena de responsabilidad en los funcionarios públicos, y ahora es el turno de Julio Devido, quien era ministro de Planificación Federal cuando ocurrió 11. Exactamente, Diego, y si seguimos esa línea de pensamiento tratando de desarmar un poco la cadena de responsabilidades para poder entender lo que sucedió, y tal vez en ese sentido la lectura que hizo en su momento la Fiscalía por parte de Fernando Arrigo durante los diferentes alegatos que hicieron en el marco del juicio oral y público por la tragedia de 11, tal vez podamos entender que sí se trató de una tragedia, en el sentido en el cual, mientras se iba sosteniendo una política pública que no mantenía adecuadamente el servicio de transporte ferroviario, en este caso particular del ramal del Sarmiento, y que además tampoco se encargaba de implementar una política de control de esos contratos a la concesionaria TVA que lo estaba llevando adelante, era ineludible pensar que el destino final no sería por lo menos el de la magnitud que tuvo el 22 de febrero de 2012 el Chapa 16, la formación Chapa 16, que impactó sobre la terminal de la estación de 11. En ese sentido, la verdad es que la tragedia era como un final anunciado de alguna forma por esta falta de mantenimiento. Y de esa sentencia y de ese fallo se desprende un pedido de indagación al exministro de Planificación, Julio Devido. Actualmente esta instrucción la está llevando adelante el juez federal Claudio Bonadío, que en el día de ayer, con un fallo de 178 carillas, determinó el procesamiento del exministro y actual diputado del Frente para la Victoria. ¿Qué sucede? Se le está pidiendo a Devido que, si bien también intentó eludir esta instancia pidiendo la nulidad de esta indagatoria, el juez federal Bonadío determinó que Devido debería presentarse a declarar y a ampliar, además con su testimonial, y dar explicaciones sobre el rol como ministro en relación al control sobre la Secretaría de Transportes que lideraron en su momento Jaime y Schiavi, ambos condenados en la sentencia por la tragedia de 11. ¿Qué dice Bonadío? Que Devido tuvo responsabilidad en la tragedia de 11. ¿Por qué? Porque en razón del elevado cargo, estamos leyendo el textual del fallo del día de ayer de Bonadío, que en razón del elevado cargo que ostentaba, existen múltiples elementos que dan cuenta del conocimiento con el que contaba Devido. Es decir, Devido estaba al tanto de la situación en la que se encontraba tanto el material rodante como la manera en la que estaba operando la concesionaria TVA. Y en función de esto, no hizo durante sus años de gestión nada para evitarlo. La semana pasada el psiquiatra Alfredo Grande nos decía, ¿cómo llamamos a la cuestión de un tipo que sale a la ruta a 150 después de haberse tomado 2 litros de vino, sabiendo que además está bajo de reflejos, digamos, ¿no? Conocer la situación no quiere decir que salís a matar cada vez que pones un tren en funcionamiento, pero sí que tenés una responsabilidad clara en que eso ocurra, ¿no? Absolutamente. Y además, el juez federal Claudio Bonadío añadió a esta sentencia que Devido diseñó una política pública que permitió que las concesionarias operen de esta manera deficiente y además reciban subsidios millonarios que permitían y que continuaban permitiendo sus incumplimientos. Por esto es que Bonadío procesó a Devido como coautor por el descarrilamiento de un tren agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas. Recordemos, el saldo que dejó la tragedia de 11 fue de 51 personas muertas y más de 700 heridas. Y además lo procesó como partícipe necesario de una defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta. Son muy similares a las carátulas que se les determinó, que determinó el Tribunal Federal número 2 con relación a las penas por parte de empresarios de TVA y también de ex secretarios de transporte. La defensa de Devido rápidamente quiso avanzar sobre la responsabilidad de Marcos Córdoba, el maquinista que estaba a cargo de la formación Chapa 16. Sin embargo, también para eso Bonadío tuvo una respuesta, y lo que argumentó es que la magnitud de la tragedia de 11 no puede tener explicación en la responsabilidad de una sola persona, sino que por el contrario se trata de diversos individuos que en modo deliberado han incidido en la producción de este resultado. El juez además también señaló que el mal estado del material rodante y la manera de operar de las concesionarias se sostenía y que además recibían dinero de subsidios, importantes sumas de dinero, para poder realizar estas operaciones sin tampoco generar ninguna mejora sobre el servicio. Además, otra cosa que se señala en el fallo es que nunca se hizo la renegociación de los contratos, cosa que sí está prevista. En esta idea de poder entender la complejidad y la cantidad de responsabilidades que llevan a algo como 11, también hay más procesados para poder entender todos los grados de responsabilidad, ¿no? Están procesados también el ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos. Sus siglas son la UNIREN y estaba a cargo de Jorge Simenov, la ex directiva de TVA Silvia Milce López. Todos, incluido Devido, tienen un embargo de 600 millones de pesos en este momento. Y también se dispuso, por parte de Bonadío, que todos los procesados se presenten a los tribunales con toma de huellas dactilares para notificarse de los procesamientos. Devido no tiene solamente esta causa por la cual dar explicaciones, también está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, se intentó hacer un allanamiento de una propiedad, no pudo concretarse porque Devido en este momento es diputado, con lo cual cuenta con fueros que lo protegen de este tipo de investigaciones, y además tiene otra causa que es por importación de gas, que también está a cargo del juez Bonadío, y una causa más por obras públicas en la que Vialidad denunció que había evidencias de ventajas otorgadas a negocios con Lázaro Báez. Los fueros no es algo menor, en este momento lo están protegiendo de algunas medidas judiciales. Habrá que ver cómo sigue la investigación, puesto que ya está procesado, y suponemos que para llegar a una sentencia condenatoria, en caso de que la hubiera, habría que ver si tiene que pasar por alguna instancia de juicio político por desafuero. Si no me equivoco, Julio Devido es, junto a Carlos Tomada, los únicos dos funcionarios que estuvieron los 12 años de kirchnerismo. Estuvieron los 12 años de kirchnerismo ambos funcionarios, y de hecho Julio Devido es la primera vez que pisa de los tribunales de Comodoro Py para poder dar explicaciones, y acá sabemos que tiene cierto encono Bonadío con los funcionarios del kirchnerismo. No es menor el detalle de disponer que todos se presenten personalmente a los tribunales con huellas dactilares para notificarse de los procesamientos. Maru, desde familiares y amigos de Cromañón, por ejemplo, se ha dicho la justicia es que no se repita. Entonces, un poco también es nuestro deber poder informar de ciertas precariedades en otras líneas de trenes que siguen sucediendo para que justamente no se repitan. Exactamente, porque la situación del mal mantenimiento, de la falta de mantenimiento del sistema ferroviario, no se terminó con la innovación de los trenes nuevos que se trajeron o con el cambio de la red de vías por el ramal eléctrico al ramal, mejor dicho, del ramal gasolero por el ramal eléctrico, de la línea del Sarmiento, de lo que se está haciendo con el Roca o del Mitre. El aire acondicionado en las formaciones es un bien muy importante en temporadas de calor, pero no alcanza para sostener la situación de otros ramales. Y estamos hablando particularmente de la situación del Belgrano Norte, a cargo de la empresa Ferrovías. Ahora el Belgrano Norte está haciendo noticia porque las personas que a diario toman este servicio vienen reclamando que se estaba advirtiendo por parte de la empresa una posibilidad de hacer una corte del servicio. El servicio cubría Retiro Villarrosa, es una línea súper extensa y que recorre una parte de la zona norte muy importante de la provincia de Buenos Aires. La intención de Ferrovías era cortarlo en la estación Granbur. Uh-huh. ¿Qué sucede? Quedan 5 localidades hasta Villarrosa que quedarían completamente desconectadas del servicio ferroviario. O sea que si no hay demanda, no hay oferta, lo cual es un problema tratándose de un servicio público. Estamos hablando de un servicio público que a diario transporta 70.000 personas aproximadamente, y esto no lo digo yo ni lo dicen los gremios. La respuesta del ministro Dietrich en relación al informe que se evaluó en relación a la situación del Belgrano Norte fue esta suma de pasajeros a diario. ¿Qué sucede? Estas 5 localidades, si estamos hablando de Tierras Altas, Tortuguitas, Manuel Alberti, Del Viso y Villarrosa, quedarían desconectadas. ¿Por qué? Porque no alcanza el material rodante, porque las vías no están en buen estado y porque tampoco se realizaron tareas de mantenimiento sobre estas formaciones. Esta mañana Llevalo Puesto estuvo en contacto con uno de los delegados del gremio ferroviario de la Fraternidad, estamos hablando de Sebastián Maturano, quien describió la situación del servicio del Belgrano Norte. Las formaciones son 23 y hoy hay en funcionamiento 13 y ayer quedaron 12. Ajá. Por culpa de, bueno, no tienen los repuestos, la empresa no tiene los repuestos. Esto sale dinero, el Estado no les da el subsidio que le tiene que dar mensual, y bueno, estas formaciones van quedando relegadas, si no las van usando, desguazándolas para usar los repuestos para las que están andando, ¿no? Y así va a pasar como siempre pasó, o como años anteriores pasó en la década del 90, donde se iban reparando locomotoras y dejando y desguazando, obviamente dejando más formaciones tiradas, y así va a seguir pasando si no hacemos frente y si no hacemos la lucha que tenemos que hacer. Bueno, síntomas de la vuelta del ferrocidio en la Argentina, ¿no? 23 formaciones y quedaron 12. En este momento, desde hace un tiempo en realidad, podemos hablar concretamente que desde el mes de diciembre, quienes son usuarios del Belgrano Norte perciben que a diario hay entre 15 y 20 minutos de demora en una frecuencia que tenía 8 trenes por minuto. Estamos hablando de 70.000 personas que vienen o van del Gran Buenos Aires hacia la capital federal a trabajar. O sea que las empresas de alguna manera siguen concibiendo la idea de este servicio de transporte ferroviario como un negocio y no como un servicio social de transporte de pasajeros. Estábamos hablando entonces de estos 70.000 usuarios que de alguna manera también describe el ministro Dietrich, porque el gobierno se hizo eco de esta situación y ya informó que se va a llevar adelante un diagrama de emergencia por 180 días, se va a prever que la demora va a seguir siendo de 20 minutos y también se está especulando con la posibilidad de un cronograma de inversiones gradual. Es decir, en principio, el ministro de Transportes lo que anticipó es que va a haber una inversión de 1.640 millones de pesos en flotas y vías, pero que va a ser progresivo. Hay que ver de qué manera se va a llevar adelante esto, si es solamente una reparación o si se va a hacer una inversión para que la estructura del Belgrano Norte pueda volver a prestar un servicio digno para todos los pasajeros. Sebastián Maturano, hoy a la mañana en Llévalo Puesto, también hablaba sobre el alcance y el impacto sobre los usuarios. Hasta ahora hemos juntado más de 35.000 firmas en esa línea, pero afecta totalmente a Villa Rosa. Imagínate toda la gente que viaja para venir de... Vos fíjate que Villa Rosa está muy lejos de tanto lo que es el ramal Escobar, el ramal Campana y el ramal Pilar. Ellos quieren poner un colectivo que vaya de Villa Rosa, de toda la vuelta hasta Gran Bus. ¿Y eso cuánto tiempo le quita a las personas? ¿Cuánto trabajo les quita a los comerciantes que están cerca de la estación? Realmente no te tengo el número, pero estoy segura que 50.000 personas están afectadas. 50.000, 70.000 son números que oscilan alrededor de esa cifra desde el gremio y por parte del Estado. Desde los gremios también existe una honda preocupación por la política de transporte que pueda llevar adelante el gobierno de Mauricio Macri. También anticipan y temen un efecto FEMSA, mejor dicho FEMESA, es decir, esta política deliberada de dejar caer en deterioro al servicio y a las formaciones para de alguna manera de esa forma facilitar la privatización del servicio. FEMESA fue la empresa creada por Carlos Menem cuando era presidente en 1991 para administrar las secciones urbanas del ferrocarril, que todos sabemos en qué concluyó, en la privatización de todos los ramales. Hay un problema mayor que es 50.000 personas que todos los días tienen que venir hasta la zona de retiro a pegar un mango, digamos, ¿no? Ahí vemos también la falta de desarrollo económico en un sentido más regional, más amplio, la quita de industrias en el conurbano, segundo, tercer cordón. Esa postergación se ve también en 70.000 personas que tienen que venir a hacer 30 kilómetros todos los días para poder venir a pegar el mango acá. Estamos hablando de viajes que exceden una hora en el funcionamiento correcto de lo que es el trayecto Retiro-Villa Rosa. O sea, estamos hablando de distancias muy prolongadas con relación a los traslados. Imagínate que además las formaciones tengan una frecuencia de 20 minutos en zonas que a veces es muy difícil hacer la conexión con otros colectivos. Y si además a eso le sumás que la intención de Ferrovías es cancelar el servicio en la estación Gran Bur, estas 5 localidades que quedan hasta Villa Rosa, lo que la empresa había puesto como alternativa era ofrecer traslados en colectivos. Los traslados en colectivos tampoco son sencillos. En la estación Villa Rosa llegás y efectivamente lo que hay alrededor es campo y calles de tierra. Por poner un ejemplo de las dificultades, digo, llueve y la circulación de los colectivos no es tan sencilla. Además, los recorridos y las distancias no son menores. ¿Cuánto puede tardar un colectivo en recorrer Villa Rosa para llegar a Gran Bur y de ahí esperar unos 20, 30 minutos para subirte al tren que te termine trayendo a Retiro? Bueno, es lo que sufrió toda la gente del oeste bonaerense todo el periodo en el cual el Sarmiento estuvo parado, ¿no? Exactamente. Y hay hondas preocupaciones por parte de los gremios que, de alguna manera, ponen la alerta sobre las políticas ferroviarias del gobierno de Mauricio Macri. Advirtieron en algunas declaraciones declaraciones de prensa el secretario gremial de la fraternidad, el riesgo de que no se ponga en obra el plan quinquenal firmado por el exministro de Transporte Florencio Randazzo, que preveía la posibilidad de mejoras y de inversiones al ramal ferroviario. Para finalizar, vamos a continuar escuchando a Sebastián Maturano, que esta mañana, hoy en Llévalo Puesto, se refirió a las políticas de transporte del gobierno de Macri. En lo que ha pasado y ha transcurrido desde que asumió este gobierno, todas las obras de reparación de vías han quedado relegadas. Por ejemplo, el tren que sale de Constitución hasta Mar del Plata, hicieron todas las vías nuevas. Después vino una inundación y tiró un puente que está en Lezama, Alberti, y nunca más se pudo correr ese tren. O sea que la gente que es de Ferrobaire no hace tiempo que está parada y no puede realizar ese viaje. Acá se ha detenido la inversión hacia la infraestructura ferroviaria en todos los ferrocarriles, no solo en este. Por eso nosotros tenemos, bajo la directiva de nuestro secretario general, juntar firmas en todas las cabeceras, no solamente por el Belgrano Norte, sino por todo el estancamiento de inversión que se ha producido en este tiempo, cosas que en las promesas de campaña quedaron en el tintero nomás. Estamos viendo un poco el mapa que recorre esta línea Belgrano Norte, y después de Granburg, donde estaría más interrumpido, más jodido el servicio, tenemos Tierras Altas, Tortuguitas, Alberti, Del Viso, y cuando uno lee otros nombres cercanos en esa zona, de un lado José Cepaz, Malvinas Argentinas, también uno ve toda la zona de shoppings y de countries y de barrios cerrados, ya llegando a la zona de Pilar, por ejemplo. De algún modo, este beneficio de la Panamericana Veloz para la gente que tiene auto y quien puede pagar el servicio diferencial de Chevalier, y el tren, bueno, que se maten, ¿no? Una postal del Belgrano Norte, te puedo decir, para quienes lo usan a diario, lo deben saber. El tren Belgrano Norte, este ramal, atraviesa de lleno toda la línea del SEAMSE hasta llegar a Don Torcuato, Montes, etc. Allí los días difíciles del SEAMSE te llenan de olor a basura. Mirás un poquito más hacia tu derecha yendo hacia Del Viso y te vas a encontrar con los barrios privados lindantes con el SEAMSE también. 11 de la mañana, 58 minutos. Se va yendo la mar.